la música espiritista. Recientemente, en la Sociedad Espiritista de París, el presidente me hizo el honor de pedirme la opinión sobre el actual estado de la música y sobre las modificaciones que en ella podría introducir la influencia de las creencias espiritistas. Si no me he prestado antes a este benévolo y simpático llamamiento, creedlo bien, hermanos, que ha sido solo porque una causa superior ha motivado mi silencio. Los músicos, son hombres como los otros, más hombres quizá, y con este título, más falibles y pecables. Yo no me eximí de tales debilidades, y si Dios me concedió una larga vida para que tuviese tiempo de arrepentirme, la embriaguez del éxito, las complacencias de los amigos y las lisonjas de los cortesanos, me arrebataron el medio de alcanzarlo. Un maestro es una potencia en este mundo en que el placer juega tan gran papel. Aquel cuyo arte consiste en seducir el oído y enternecer el corazón, ve cómo se le pone muchos lazos debajo de sus pies, y el desgraciado cae en ellos. Se seduce con la seducción de los demás. Los aplausos le cierran los oídos, y va derecho al abismo, sin procurarse un punto de apoyo para resistir. Sin embargo, a pesar de mis errores, tenía fe en Dios. Creía en el alma que en mí vibraba, y desprendida de su caja sonora, pronto se reconoció en medio de las armonías de la creación, confundiendo su oración con las que se elevan de la naturaleza al infinito, de la criatura al ser increado. Soy feliz por el móvil que ha provocado mi venida entre los espiritistas, porque lo ha dictado la simpatía, y si bien me ha traído desde luego la curiosidad, deberéis mi apreciación a la proposición que se me ha sometido al conocimiento de mi actual estado, en este mundo. Estaba ahí pronto a hablaros, creía saberlo todo, pero cuando mi orgullo se ha humillado, se ha descorrido el velo que ocultaba mi ignorancia. Permanecía mudo y escuchaba. Volvía y me instruía, y cuando a las palabras de verdad emitidas por vuestros instructores se juntaban la reflexión y la meditación, me dije el gran maestro Rossini, el creador de tantas obras maestras según los hombres, no ha hecho, más que coger algunas de las perlas menos perfectas del depósito musical creado por el maestro de los maestros. Rossini ha juntado notas, ha compuesto melodías, ha catado la copa que contiene todas las armonías. Se ha apoderado de algunas chispas del fuego sagrado, pero este fuego sagrado, ni él ni los otros, lo han creado. Nosotros nada inventamos. Solo copiamos del gran libro de la naturaleza y la multitud aplaude cuando no hemos deformado demasiado la partitura. Una disertación sobre la música celeste, ¿quién podría encargarse de ella? ¿Qué espíritu humano podría hacer vibrar la materia al unísono de este arte encantador? ¿Qué cerebro humano, qué espíritu encarnado podría percibir los variados matices del infinito? No, el hombre no está hecho para tales punto condiciones. Más tarde. Mucho más tarde. Esperad. Yo vendré, quizás pronto, a satisfacer vuestro deseo y a daros mi apreciación sobre el estado actual de la música y a manifestaros las transformaciones y los progresos que el espiritismo podrá introducir en ella. Hoy es demasiado pronto aún. El asunto es vasto, ya lo he estudiado, pero no estoy dispuesto todavía. Cuando lo posea bien, si esto es posible, o mejor, cuando lo haya entrevisto, cuando lo permita el estado de mi espíritu, entonces me tendréis aquí. Pero aún necesito algún tiempo. Si solo un músico puede hablar de la música del porvenir, debe hacerlo como maestro, y Rossini no quiere hablar como un escolar. Rossini. Medium et medalielu. Ya os he explicado por qué no he contestado antes a la pregunta que me hizo el maestro de la doctrina espiritista. Érame conveniente que antes de que abordase ese difícil asunto, me recogiese para acordarme y condensar los elementos que había preparado. No tenía necesidad de estudiar la música, pues me bastaba clasificar solamente los argumentos metódicamente, con el fin de presentar un resumen suficiente que os diera una idea de mi concepción sobre la armonía. Este trabajo, que no ha dejado de ser difícil, está terminado, y pronto voy a someterlo a la apreciación de los espiritistas. Es muy difícil definir la armonía. se la confunde a menudo con la música, con los sonidos que resultan de un arreglo de notas, y de las vibraciones de los instrumentos que reproducen ese arreglo. Pero esto no es la armonía, como la llama, no es la luz. La llama resulta de la combinación de dos gases, y es tangible. La luz que ella proyecta es un efecto de esta combinación, y no es la misma llama. No. Es tangible. Aquí, el efecto es tangible, cuando la luz que aquella proyecta, es un efecto superior a la causa. Lo mismo sucede con la armonía. Esta resulta de una coordinación musical, siendo un efecto igualmente superior a la causa. La causa es brutal y tangible, pero el efecto no es tangible. Puede concebirse la luz sin llama, y así se comprende la armonía sin música. Es apta el alma para percibir la armonía, prescindiendo del concurso de toda instrumentación, como lo es igualmente para ver la luz, sin tener en cuenta el concurso de las combinaciones materiales. La luz es un sentido íntimo que posee el alma, y por lo tanto, cuanto más desarrollado tenga este dicho sentido, también percibirá mejor la luz. La armonía también es un sentido. Fuera del mundo material, es decir, de las causas tangibles, la luz y la armonía son de esencia divina, se poseen en razón de los esfuerzos que se han hecho para adquirirlas. Si comparo la luz con la armonía, lo hago para hacerme comprender, y también porque esos dos sublimes goces del alma son hijos de Dios, y por consecuencia, son hermanos. La armonía del espacio es tan compleja, tiene tantos grados, que yo conozco, y muchos, más aún que me son ocultos en el éter infinito, que el que se halle a cierta altura de perfecciones, se encuentra tan admirado al contemplar esas diversas armonías, que si estuvieran reunidas construirían la más insoportable cacofonía. Mientras que por el contrario, percibidas separadamente, constituyen la armonía particular de cada grado. Estas armonías son elementales y groseras en los mundos inferiores, pero llevan hasta el éxtasis en los grados superiores. Tal armonía, que hiere a un espíritu de percepciones sutiles, embriaga a otro de percepciones groseras. Y cuando a un espíritu inferior le es dado deleitarse en las delicias de las armonías superiores, se apodera el éxtasis de él, y le penetra la oración. El arrobamiento le transporta a las esferas elevadas del mundo moral, y vive de una vida superior a la suya, deseando continuar viviendo de este modo. Pero cuando cesa de penetrarle la armonía, se despierta, o si se quiere, se duerme. De todos modos, vuelve a la realidad de su situación, y en los lamentos que deja escapar por haber descendido, exhala una oración al Eterno, para pedir la fuerza necesaria para volver a elevarse. Para él es un poderoso objeto de emulación. No ensayaré el daros la explicación de los efectos musicales que produce el espíritu cuando obra sobre el éter. Lo que hay de cierto es que el espíritu produce los sonidos que quiere, y que no puede creer lo que no sabe. Por consiguiente, el que comprende bien que en él existe la armonía, que está saturado de ella, y que goza en sí mismo de su sentido íntimo, de esa nada imperceptible, de esa abstracción que constituye la concepción de la armonía, obra cuando quiere sobre el fluido universal, que, como fiel instrumento, produce cuanto el espíritu concibe y quiere. Vibra el éter bajo la acción de la voluntad del espíritu, y la armonía que éste lleva consigo, se concreta, por decirlo así, exhalándose dulce y suave como el perfume de la violeta, o brama como la tempestad, brilla como el rayo o gime como la brisa. Es rápida como el relámpago o lenta como la nube. Es fraccionaria como un llanto, o unida como el césped. Desgreñada como una catarata o calmosa como un lago. Murmura como un arroyo o amenaza como un torrente. Tan pronto figura la agreste aspereza de las montanas como la frescura de un oasis. De vez en cuando es triste y melancólica como la noche, o gozosa y alegre como el día. Caprichosa como el niño o consoladora como la madre y protectora como el padre. Es desordenada como la pasión, límpida como el amor y grandiosa como la naturaleza. Cuando llega a este último término, se confunde con la oración, glorifica a Dios, y enajena al mismo que la produce o la concibe. Oh. Comparación, comparación. ¿Por qué hay necesidad de emplearte? porque es preciso doblegarse a tus degradantes necesidades, y pedir prestadas a la naturaleza tangible esas groseras imágenes para hacer concebir la sublime armonía en que se deleita el espíritu. Y aun a pesar de las comparaciones, no es posible hacer comprender bien esa abstracción que es un sentimiento cuando obra como causa, y pasa a ser sensación cuando se convierte en efecto. El espíritu que tiene el sentimiento de la armonía, es como el espíritu que ha adquirido un caudal intelectual, ambos gozando la propiedad inalienable que han amasado. El espíritu inteligente que enseña la ciencia a los que la ignoran, goza la dicha de enseñar, porque sabe la felicidad que procura a los que instruye. Lo mismo sucede con el que hace vibrar el éter a los acordes de la armonía que está en él, pues goza de la dicha de ver satisfechos a los que le escuchan. La armonía, la ciencia y la virtud son las tres grandes concepciones del espíritu. La primera le arrebata, la segunda le ilumina, y la tercera le eleva. Poseídas en toda su plenitud, se confunden y constituyen la pureza. Oh, espíritus puros que las tenéis, descended a nuestras tinieblas e iluminad nuestro camino. Mostradnos la guía que habéis tomado con el fin de que sigamos vuestras huellas. Y cuando pienso que esos espíritus, cuya existencia puedo comprender, son seres finitos o átomos en comparación con el Maestro universal y eterno, se confunde mi razón al considerar la grandeza de Dios, y de la infinita dicha de que goza en sí mismo, por el solo hecho de su infinita sabiduría, puesto que todo lo que la criatura adquiere, no es más que una partecilla que emana del Creador. Luego, si la partecilla llega a fascinar por la voluntad, a cautivar y arrebatar por la suavidad, y a resplandecer por la virtud, ¿cuánto no debe, pues, producir la fuente eterna e infinita de donde se desprende aquella? Si el espíritu, ser creado, llega a contener en su pureza tanta felicidad, ¿qué idea hay que formarse de la que el Creador, gozar en su pureza absoluta? Eterno problema. El compositor que concibe la armonía, la traduce en el grosero lenguaje llamado música, concreta su idea y la escribe. El artista aprende la forma y elige el instrumento que le permitirá transmitirla fielmente, y poniendo en juego el aire por medio del instrumento, la lleva al oído que la transmite a su vez al alma del oyente. Pero el compositor ha sido impotente para expresar enteramente la armonía que concibió por la insuficiencia del lenguaje. El ejecutante tampoco ha comprendido toda la idea escrita, y el instrumento indócil de que se sirve igualmente, no le permite traducir todo lo que ha comprendido. El oído es herido por el aire grosero que le rodea, y el alma recibe finalmente por medio de un órgano rebelde la horrible traducción de la idea encerrada en el alma del maestro. La idea de este era su sentimiento íntimo, y sin embargo, aunque desflorada por los agentes de la instrumentación y de la percepción, produce sensaciones en los que la oyen. Traducir estas sensaciones constituyen la armonía. La música las produce, son efectos de esta última. La música se pone al servicio del sentimiento para producir la sensación. El sentimiento, en el compositor, es la armonía. La sensación en el oyente, también es armonía, pero con la diferencia de que es concebida por uno y recibida por otro. La música es el medium de la armonía, pues la recibe y la da, como el reflector es el medium de la luz, y como tú eres un medium para los espíritus. La expresa más o menos bien ejecutada, como el reflector envía más o menos bien la luz según su brillo y pulimento, y como el medium transmite más o menos bien los pensamientos de los espíritus, según sea más o menos flexible. Y ahora que la armonía se ha comprendido bien en su significación, que se sabe que es concebida por el alma y transmitida al alma, se comprenderá la diferencia que existe entre la armonía de la tierra y la armonía del espacio. Entre vosotros todo es grosero, así el instrumento de traducción como el de percepción. Entre nosotros todo es sutil. Vosotros tenéis el aire, y nosotros el éter. Vuestro órgano obstruye y vela, y entre nosotros la percepción es directa, y nada vela. En vosotros el autor es traducido, y en nosotros se comunica, sin intermediación, y en la lengua que expresa todas las concepciones. Y sin embargo, Estas armonías proceden de la misma fuente, como la luz de la llama procede de la misma fuente que la del sol. Y así como la luz de la luna es el reflejo de la del sol, igualmente la armonía de la tierra no es más que el reflejo de la armonía del espacio. Es tan indefinible la armonía como la dicha, el temor, la cólera es un sentimiento. Solo se la comprende cuando se la posee, y no se la posee, sino cuando se la ha adquirido. El hombre que está alegre, no puede explicar su alegría. El que es medroso, no puede explicar su temor. Puede manifestar los hechos que provocan estos sentimientos, definirlos, y describirlos. Pero los sentimientos permanecen inexplicables. Un hecho producirá placer en uno, y nada hará sentir en otro. El objeto que ocasiona el temor en uno, producirá el valor en otro. Las mismas causas son seguidas de efectos contrarios. En física no sucede esto, pero sí, en metafísica, porque el sentimiento es una propiedad del alma, y las almas difieren entre sí en sensibilidad, impresionabilidad y libertad. La música, que es la segunda causa de la armonía percibida, penetra y transporta a uno, dejando al otro frío e indiferente, porque el primero está en estado de recibir la impresión que produce la armonía, y el segundo, por el contrario, oye el aire que vibra, pero no comprende la idea que le transmite. A este le enoja, y se duerme, y a aquel le entusiasma y llora. Es evidente que el hombre que percibe las delicias de la armonía es más elevado, y más depurado que aquel en quien no puede aquella penetrar. Su alma tiene más aptitud para sentir. Se desprende más, fácilmente auxiliándole la armonía y la transporta, y le permite ver mejor el mundo moral. De donde hay que deducir que la música es esencialmente moralizadora, puesto que lleva la armonía a las almas, y ésta las eleva, y las engrandece. Es reconocida por todo el mundo la influencia de la música sobre el alma y su progreso moral, pero generalmente se ignora la razón de esa influencia. Su explicación está contenida en este hecho: la armonía coloca el alma bajo la potencia de un sentimiento que la desmaterializa. Este sentimiento existe siempre en cierto grado, pero se desarrolla con la acción de un sentimiento similar más elevado. El que está privado de la manifestación de este sentimiento, es conducido a él por grados, y concluye también por dejarse penetrar y llevar por el mundo ideal, donde olvida por un instante los groseros placeres que prefiere a la divina armonía. Pues bien, si se considera que la armonía sale del concierto del espíritu, se deducirá que si la música ejerce una saludable influencia sobre el alma que la concibe ejerce igualmente su influencia sobre la música. El alma virtuosa que tiene la pasión del bien, de lo bello y de lo grande, y que ha alcanzado el sentimiento de la armonía, producirá obras maestras capaces de penetrar en las almas más acorazadas y conmoverlas. Si el compositor se arrastra por el suelo, ¿cómo expresar la virtud que desdeña, lo bello que ignora y lo grande que no comprende? Sus composiciones serán el reflejo de sus gustos sensuales, de su ligereza y de su indolencia. Tan pronto serán licenciosas como obscenas, cómicas como burlescas, comunicando a los oyentes los sentimientos que ellas expresarán, y pervirtiéndolos, en lugar de mejorarlos. El espiritismo, moralizando a los hombres, ejercerá, pues, una grande influencia sobre la música, produciendo más compositores virtuosos, que a su vez, comunicarán sus virtudes haciendo oír sus composiciones. Se reirá menos, pero se llorará más. La hilaridad será reemplazada por la emoción, la fealdad por la hermosura, y lo cómico por la grandeza. Por otra parte, los oyentes que el espiritismo habrá dispuesto para recibir fácilmente la armonía, experimentarán con la audición de la música seria un encanto verdadero, y desdeñarán la música frívola y licenciosa que se ampara en las masas. Cuando se desprecian lo grotesco, y lo obsceno por lo bello, y lo bueno, tales compositores desaparecerán, porque sin oyentes, no ganarán nada cuando, para ganar algo, se salieron del verdadero camino. Oh, sí, el espiritismo podrá influir mucho sobre la música. ¿Cómo podría suceder de otro modo? Su advenimiento cambiará el arte purificándolo. Su fuente es divina, y su fuerza le conducirá donde quiera que haya hombres para amar, para elevarse y para comprender. Vendrá a ser el ideal y el objetivo de los artistas, pintores, escultores, compositores y poetas. Le pedirán sus inspiraciones, y él se las proporcionará, porque es rico, porque es inagotable. El espíritu del maestro Rossini, en una nueva existencia, volverá a continuar el arte, que él considera como el primero de todos. El espiritismo será su símbolo y el inspirador de sus composiciones. Rossini. Medium Emeni Bart.